Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Sígueme. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Apoyados en las dos lecturas de hoy, podemos ver lo que es común a todo cristiano y lo que es solo de San Mateo, cuya fiesta celebramos hoy. Todos nosotros hemos recibido la misma llamada a seguir a Cristo, y como nos indica San Pablo, todos hemos de andar como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Todos hemos de vivir ciertas actitudes. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Todos tenemos un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo Dios, que es nuestro Padre. Pero cada cristiano ha de vivir el camino de Jesús desde sus notas particulares. Cada uno hemos recibido la gracia de manera distinta, según la medida del don de Cristo. Cada uno, dentro de la unidad de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hemos de desempeñar un ministerio distinto. Unos pastores, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. San Mateo fue llamado como todos nosotros por Cristo a seguirle. Sígueme. Pero como apóstol de los 12 que acompañaron a Jesús en su vida terrena y con la misión de extender su evangelio el resto de sus días. Vemos cómo Jesús cambió la vida de Mateo, de vivir como recaudador de impuestos a vivir en la senda de Jesús. El evangelio de hoy resalta una nota de Jesús que debemos vivir todos sus seguidores. El acercamiento a los pecadores con la intención de presentarles a Jesús y su evangelio. Andad, aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.